a domar. Voy con guantes de goma, lo tengo en el genoma y no lo puedo domar. Estoy hablando el idioma que habla el Ron Brugal, yo soy la purga. Doctor Arruga el lugar, vuestras pequeñas diferencias me repugnan. Ha llegado el ganador por fuerza de la pugna. Está apoyado en la columna con el tubo de 3X. La chica que lo mira mueve por telequinesis. Gorilas en la niebla de color pastel. Apoya en el parquet como Fred Astaire. No soy un gaster, soy el bicho raro de sentido arácnido. Ellos me odian porque soy muchísimo más rápido que rasbillar en el canal de las estrellas. Me dedico a diseñar mansiones, vivir en ellas. Más vale que dejes al jefe sus tejemanejes. Donde cae una rima crece otra como esquejes. Eres la niña que yo más quiero, rodeada por zombies de George Romero. Que basa su juego en subirse el ego, pero no quita ojo del forastero, que lo ha dejado más alto que las huellas de Armstrong. Mírame como un astro, el mito del monstruo. Yo, nada más dulce que la crema que deje mi aroma, Garota de Ipanema. Pasa no dos y valor.